que nos permiten aceptarnos entre todos y todas y gozar de su diversidad. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo goza? Carnaval de la Arenosa. Quizás esta sea la clave del éxito de estas celebraciones.